Buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a No Es Solo Zaragoza. Como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un espacio en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Como siempre, pues estaremos con todas las secciones hasta las 9 de la noche aproximadamente. Hoy en Zaragoza Actualidad hablaremos de la muestra 2010 que comienza ya esta semana. En cartas al director, gente pues que comenta un poco lo mal que va a este país. En Sin Comentarios, hoy los protagonistas serán los Pig Noise. En nuestras secciones de... Bueno, en las que solemos poner audios, pues hoy vamos a escuchar un reportaje que emitieron esta semana pasada sobre la SGAE, que estuvo bastante bien. En nuestra sección La Caja Más Tonta oiremos a un oyente de un programa de radio a nivel estatal, bastante cabreado. Y hoy el apartado musical pues es especial voces femeninas otra vez. Nos deleitaremos con esas voces de mujer. Hoy, pues bueno, haremos reseñas de Kael y de Dystopia Band. Y también sonarán pues Holy Hell, Courtney Love, Faun, Avantasia, Lauren Harris, Nightwish, Souvenir y alguna cosilla más. Y hoy pues acabaremos el programa como siempre con la agenda cultural. Y es que esta semana, pues yo creo que de todo lo que llevamos de 2010, pues es la semana con más acontecimientos, sobre todo a nivel musical, con un montón de conciertos y de historias. Pues iremos comentando algunas de ellas, aunque seguramente nos dejemos otras. You know where you are. Pues nada, te invito a que te quedes con nosotros aquí en No Solo Zaragoza en Radio Mai. hacía tiempo que no sonaban en el programa. Y hoy era un buen día. Comenzamos con Nightwish y su Darkest of Wonders en directo. Comenzamos. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Un saludete a todos los oyentes de No Solo Zaragoza en Radio Mai 102.8 FM. Y empezamos con la sección de noticias de Zaragoza. Sin duda, esta semana que empieza hoy, pues viene marcada por el comienzo de la muestra 2010, la segunda muestra de pop y rock de la ciudad de Zaragoza, 26 años después de la primera que hubo. El año pasado hicimos un programa especial con el 25º aniversario y un año después, pues una serie de gente, en concreto los componentes del grupo Wasabi, pues han puesto en marcha esta muestra. Así que nada, tengo aquí el programa completo, vamos a comentar un poco pues las cosillas que más puedan interesar. Por tiempo pues no voy a decir lo que es el programa completo, pero vamos, lo tenéis en musicosdaragon.com y en el blog de Radio Mai también lo pondremos. Pues esto empezará este miércoles 5 de mayo. Se celebra pues lo que es la rueda de prensa en la sala de la Alcarria de Ibercaja, que está en la plaza esta de Basilio Paraíso, ya sabéis dónde está. Pues bueno, por la mañana a las 11:30 se presentará. Y al día siguiente, el jueves 6 de mayo, en el Fórum de la FNAC, a eso de las 8, pues se presenta el último disco de Distrito 14, que es un disco en directo con el último concierto que ofrecieron. Bueno, pues un encuentro con Mariano Casanova y Quique Mavilla. En 1984, una semana después de esa inolvidable actuación en la primera muestra de pop rock, pues marchaban para Alemania con el objetivo de grabar su primer disco. Pues ahora cuentan con su presencia en lo que es la segunda muestra para presentar pues el que es su trabajo de despedida. No quise creerlo y ella me habló con su triste voz. Este jueves ya hay un montón de acontecimientos en el Teatro Arbolé, pues hay teatro, en la Sala Ultimatum un concierto de heavy metal con Gates of Valhalla y Exilius. Bueno, un montón de conciertos más, hay una muestra de poesía en la Campana de los Perdidos, monólogos en el Juan Sebastián Bar. Un montón de cosillas que, bueno, en el programa completo las tenéis. Pasaríamos un poco pues a lo que es el viernes ya, el 7 de mayo. En el auditorio José Luis Borau de la Corporación Aragonesa de Radio y Tele, bueno, en lo que es Aragón Televisión, en la calle María Zambrano, ya sabéis, pues eso de las 8 hay una charla coloquio sobre la historia de la música en Aragón. El primer foro de la música aragonesa. Y bueno, pues estarán destacados personajes de la escena local. Este viernes pues también hay teatro en el Teatro Arbolé, conciertos de rock, monólogos, poesía, por supuesto. Las calles mojadas me hablan diciendo es el final. Tu dulce mirada, las noches tan largas no volverán. Las calles mojadas me hablan diciendo pasamos al sábado, este sábado 8 de mayo. Pues el plato fuerte, diría yo, de esta segunda muestra de pop y rock. El macro concierto de grupos aragoneses en la sala multiuso. Desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, pues como digo, en el auditorio, en la sala multiusos, macro concierto de bandas de Zaragoza y el resto de Aragón. 23 grupos que estarán tocando en 16 horas ininterrumpidas de música. Bueno, pues hay un montón de bandas y además lo que me mola a mí, de diferentes estilos. Pues que suena Evernight, por ejemplo, Insulina Morgan, Los Lugers, Rebel Spell, Freak for Choice, Los Black Matadero, Gen. La lista es bastante larga. Bueno, fijaros, son 23 grupos, nada más y nada menos. Incluso yo aún no hubiera metido más bandas. Pero bueno, tampoco me voy a meter en cuestiones de la organización. Nadie entiende tu amor. Decir que para este macro concierto, pues, hay una entrada que son 5 euros. Bueno, 5 euros no es una gran cantidad. Yo creo que a la gente que le interese, pues no creo que tenga problema en pagarlo. Y no solo van a ser los conciertos. Y es que en lo que es en la sala multiusos, pues va a haber una feria de coleccionismo discográfico. Va a haber ahí una mini feria, ¿no? De discos para los que mole el tema este. Quiero que me deportes. Va a haber una exposición fotográfica. Me gusta el deporte. En el que van a exponer los mejores fotógrafos de Zaragoza. Con instantáneas de la historia del pop y rock de estos últimos 26 años en la ciudad. Eres un olor. Va a haber stands de asociaciones culturales, puestos de artesanía, colectivos ciudadanos, productoras discográficas, radios libres. Por desgracia, Radio Mai no va a estar, pero bueno. No sé si estarán Radio La Granja y Radio Topo, no lo sé. Pero vamos, que habrá bastante ambientillo por ahí. Trabajas en una droguería. Eres dependiente. Eres drogodependiente. Drogodependiente. Pero no acaba ahí la cosa este sábado 8 de mayo. Y es que en la Plaza de España, pues se va a producir algo parecido, pero a nivel de literatura. La presentación de libros más larga del mundo. Pues sí, de 12 de la mañana a las 12 de la noche, pues se van a presentar libros sin parar. 12 horas seguidas de presentaciones de libros. Cada cuarto de hora, uno. Y bueno, pues los autores serán en su mayoría aragoneses. Habrá algunos de fama reconocida y otros no tanto, pero bueno. Pues bueno, se podrán comprar y también intercambiar libros. Me gusta el deporte, quiero que me deporten, por favor. Lo que es el resto de actividades de este sábado y el domingo, pues lo he dicho, teatro, también monólogos, poesía y conciertos a tutti plain. Creo que sé que lo he dicho, pero si no ha quedado claro, esto de los libros será en la Plaza de España. Y acabaría un poco pues el lunes. Bueno, aunque nos pilla haciendo el programa. No sé si iré o vendré aquí a la radio. Pues en el fórum de la FNAC habrá un ciclo, una tertulia y tal. sobre la historia de los videoclips, del videoclip en Aragón. Bueno, habrá pues realizadores, tal, se proyectarán algunos. Bueno, pues si os mola la música aragonesa y los vídeos, pues ahí habrá un ciclo en el Forum de la FNAC. Decir que la muestra seguirá la semana siguiente, pero esto ya lo recordaremos el lunes que viene. Pues lo dicho, esta semana empieza ya la muestra. Yo tengo cierta expectación porque muchas veces aquí en el programa he comentado, ¿no?, que aquí ahí hacía falta algo de este estilo. Una muestra, ¿no?, para que se viera un poco pues lo que se está moviendo en temas musicales. Bueno, yo como soy un poco friki de la música aragonesa, pues quizás echaría de menos así grupos no tan conocidos y tal. Pero oye, tampoco vamos aquí a criticar a los organizadores, que menuda currada se habrán pegado. Y no sé si tendrá algo que ver, pero esta semana da la casualidad de que hay también un montón de conciertos interesantes al margen de la muestra. Así que menuda semanita nos espera. Pues que vaya todo muy bien. Nos vamos a quedar con algo de música aragonesa. Una formación pues que no estará en lo que es la muestra, pero oye, fue uno de esos grupos que pusimos en el especial pop y rock, y me apetecía ponerlas en este especial de voces femeninas. Nos vamos a quedar con las Punkies de las Zumosis, un grupo que recuerda bastante a las Vulpes, y esta canción llamada Moscas. Ahí os dejamos con las Zumosis. Segundo Mundialito Antirracista de Zaragoza. Fútbol sala y baloncesto. 15 de mayo en el Centro Deportivo Municipal Actur, Avenida Pablo Ruiz Picasso, sin número. Puntos de inscripción: Asociación Cultural Barrio Verde, Vía Láctea, Urban Gel, Copifax, Asociación de Vecinos Venecia y Centro Social Ocupado La Vieja Escuela. A través de internet, mundialitoantirracistazaragoza@gmail.com. Habrá comida popular vegana por 4 euros, a cargo del grupo de autoempleo de la red de apoyo sin papeles. Zaragoza solidaria y multicultural. Construyendo ciudades sin fronteras. Realizando deporte más allá de la competitividad. Nos vemos en las pistas, segundo mundialito antirracista. Cartas al director. Pues esta semana la mayoría de las cartas al director giraban en torno pues a la crisis, la situación económica, que parece que no mejora mucho. Esta carta, por ejemplo, que ha escrito un tal Arturo Robles, dice: adormilados. Dice: solo unas líneas para despertar las conciencias de los miles de españoles que están adormilados viéndolas venir y no reaccionan ante el 20% de tasa de paro que tenemos, la segunda mayor de la Unión Europea. ¿Dónde están los sindicatos que no se mueven? Hace unos años, con la mitad de parados y con un déficit público infinitamente mayor, se convocó una huelga general. Esto no hay quien lo entienda y casi es mejor no entenderlo. Pues no sé, yo creo que aquí hay mejor no mirar para otro lado o entonar el mea culpa, yo el primero, que quizás estemos demasiado aborregados con el fútbol, con yo qué sé, con, bueno, la televisión, iba a decir la televisión, pero es que yo creo que hoy en día cada vez se ve menos, no sé, bueno, internet, que internet también puede atontar, ¿eh? Pero el caso es que sí, que los datos están ahí y parece que no pasa nada. Y bueno, pues tiene que ver esta carta al director que voy a leer ahora, pues también está relacionada, ¿no? La ha escrito Ignacio y dice: apuntes de realidad. Dice: me imagino a un adolescente en plena época de exámenes con el objetivo puesto en sacar la mejor nota posible, ya que de ello puede depender su futuro profesional. Me imagino a ese estudiante desconcertado al ver que el presidente de los empresarios es un señor al que le quiebran las empresas cada 2 meses. El estudiante flipará al ver que en un concurso de televisión los que mejor bailan son los eliminados y los patos mareados siguen adelante. Para terminar, este estudiante observará estupefacto que los políticos hacen girar sus argumentos sobre el mismo tema a 180 grados, dependiendo de por dónde sople el aire. Este estudiante mira sus apuntes y se pregunta: ¿de verdad este esfuerzo merece la pena? Pues sí, yo me acuerdo que cuando era estudiante, pues también me hacía estas cuestiones, porque a veces la vida es una mierda, vamos. Aunque este lector comentaba lo del programa de televisión, a mí lo que me flipa es que echen estas mierdas. No que expulsen a uno o expulsen a otro. Vamos, los concursos estos de baile que se han puesto de moda, o los espacios estos tipo Españoles por el Mundo, Aragoneses por el Mundo, ¿qué coño me importa a mí la vida de esa gente? Hace falta una revolución. Pues no sé si acabaremos petando. Pero el caso es que vamos en picado y cuesta abajo, sin frenos. Vamos a escuchar algo de música internacional en este caso. Pues mira, ahora que hablamos de crisis. Pues la semana pasada, si no recuerdo mal, o la anterior, salieron a la venta las entradas de AC/DC por un pastizal y volaron enseguida. Y ahora, pues bueno, se anunció el concierto de Iron Maiden. Iron Maiden vuelven a España y también 60 y pico euros cuestan las entradas y ya veréis cómo se agotan. para algunas cosas no hay crisis. Pues no voy a poner nada de Iron Maiden, pero sí voy a poner a la hija de Steve Harris. Bueno, su hija pues hace una música que poco tiene que ver con el heavy metal. Yo creo que tiene más al pop rock. Pero bueno, tiene la suerte de ser guapilla. Le vamos a dar una oportunidad. Vamos a quedarnos con un tema de Lauren Harris llamado From the Bottom to the Top. ¡Hala! Ahí les dejamos con esta moza. En algunas 25 palabras, ¿qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué sabes de mi país, de Rusia? ¿De Rusia? Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Gracias. Sin comentarios. Pues hoy en Sin Comentarios, unos viejos conocidos de la sección, Pig Noise. Pig Noise. No volveremos a actuar nunca en un meeting, sea de quien sea. Pues sí, al grupo este le hicieron una entrevista y le preguntaron si le dolieron las críticas por la actuación en aquel meeting del Partido Popular del País Vasco. Dicen, sí, aquello fue un error. Primero de comunicación, nosotros nunca supimos que íbamos a un meeting. Se nos dijo que el Partido Popular hacía algo para la gente joven y que había un concierto. Nosotros hemos tocado en ayuntamientos de todos los partidos. Nunca pensamos que se harían uso de nuestra música a nivel de campaña. Fue una cagada nuestra. Bueno, vamos a ver qué opina la gente. Un tal Salieri dice, nunca mejor dicho, vosotros actuáis, porque de tocar música no tenéis ni puta idea. Un tal Gürtel dice, pues ya habéis aprendido una lección, cuanto más lejos de la política mejor. A no ser que seas político, claro, entonces hay que estar bien cerca para mangonear al máximo. Un tal Antonio La Rosa dice, joder, qué ilusión me había hecho mientras leía. Pues pensaba que iba a decir que no volveremos a actuar nunca más, en ningún sitio. Mira que sois malos, mala música, malas letras, malos músicos, peor cantante. Solo os falta coger al cantante gangoso del Canto del Loco para hacer un dueto. Un tal José Luis de Valero dice, ¿un error? ¿Lo que entró en la cuenta corriente también fue otro error? Venga, que estáis bien cagados. Os da igual que vuestro público tenga 8 años, porque no podéis hacer que los de más de 20 vayan a veros, cuando las letras que tenéis son totalmente absurdas y sin sentido. Grupos como vosotros sois la verdadera lacra y usura musical de este país. Joder. La gente se quedaba bien a gusto. Un tal Calamardo dice, no hay cosa más que dé más pena que ir de punkis, siendo unos pijos de cuidado. Qué grupo más mierdoso, por favor. Un tal Marrano Rajoy dice, en este país parece que solo se pueda tocar para el PSOE. Si eres de los de la ceja, no pasa nada. Si te gusta otro partido, ya te comen. A Boris Izaguirre, Jesús Vázquez, Pilar Bardén y Progrerío Vario, no pasa nada si van a manifestaciones societas, haciendo el payaso. Ahora, como un artista diga que apoya al Partido Popular, ya van a atacarlo. Un tal Hendrix dice, soy músico. Me he subido a cientos de escenarios y he tocado con grandes artistas y estos chavalillos, lo de músico o artista, se les queda grande de cojones. Son pésimos intérpretes, rascan la guitarra en vez de tocarla. Y el batería mamporrea sin técnica ninguna. Ruido, eso es lo que hacen estos mamarrachos. Un tal Marcial Ruiz Escribano dice, ¿pero qué tendrá que ver que sean del Partido Popular con que sean malos músicos? ¿Es que hay que politizarlo todo? Son malos, sean del PP, del PSOE o de la madre que los parió. Otro comentario que ha dejado Peter Punk. Dice, hace años cometí un exceso absolutamente masoquista. Me puse a ver la primera edición del MTV Day. Primero tocó Paulina Rubio, con sus músicos de sesión y con una pista por mesa a la mitad de volumen que la de su micro. Básicamente, por si se aburre, de cantar, pues sigue sonando. Después salió Enriquito Iglesias, exactamente de la misma manera que el anterior. Y después salieron Pig Noise. Es increíble que con el backline que llevaban, amplis y monitorización, se pueda tocar así de mal. Y eso que llevaban a otra guitarra de estudio para hacer bien, se entiende, las rítmicas. Son malos hasta decir basta, aunque toquen para el jodido Dalai Lama. Y por último, el comentario que ha dejado el Chucky de Cieza. Punkis de palo, mamarrachos, bocachanclas, tontolabas. ¿Por qué se les da coba a esta piltrafilla de personajes? Bueno, pues ya he comentado más de una vez mi opinión sobre estos grupos madrileños. Bueno, en este país pues está todo bastante centralizado. En la capital del reino, en Madrid, pues discográficas, radiofórmulas y toda la pesca. Y bueno, pues nos tienen que vender a estos grupillos madrileños como sea, aunque sean más malos que... El que canta era del Real Madrid. En fin, pues nada, vamos a escuchar algo. Vamos a seguir poniendo... No, iba a poner algo de música internacional, pero no, vamos a quedarnos bien cerca a Navarra, que nos vamos pues para escuchar la sensual voz de Patricia, del grupo Souvenir, que estuvieron por aquí por Zaragoza la semana pasada. Ya sabéis, el dúo electropop que canta en francés. Pues nada, nos vamos a deleitar con esa sensual voz. Este tema se llama Ta Machine. Ellos son Souvenir. Dans la boîte, une sensation. Michel, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que a mí también me hubiera gustado estar ahí junto a vosotros. Pero bueno, yo ya veis, acabo de llegar aquí al aeropuerto de Montpellier y lo cierto es que lo más importante para nosotros y para mí en este caso, pues es la información. Vosotros estáis ahí, yo desde aquí, desde Montpellier, pues intentaré pues explicaros todo lo que pasa aquí hoy y en los próximos días. Por lo tanto, un fuerte abrazo, oye, y que todos disfrutemos con el fútbol y con el Mundial. Muchas gracias, Vaquero, que va a estar con nosotros. Ya ven que se ha quedado con las ganas de asistir a esta inauguración del Mundial y creo que sí, que Michel debe de estar en el estadio de Saint-Denis junto con José Ángel de la Casa. Le buscamos, adelante. Buenas tardes, Matías, buenas tardes. No le tenemos. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Extraño entrenamiento que están haciendo ahora al mediodía y están naturalmente preparados para poder ver como aficionados y como participantes con ese interés añadido el partido que va a comenzar enseguida. Miguel Ángel Nadal, bienvenido y buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gentuza. Pues hoy en la sección de Gentuza vamos a escuchar unos audios de un reportaje que emitieron la semana pasada en uno de los canales de TDT. Pues el caso es que yo estaba una noche ahí haciendo zapping y bueno, pues no había más que basura, pero en un canal resulta que estaban emitiendo un reportajillo sacando todos los trapos sucios de las GAE. Creo que era el canal Veo Televisión o algo así, no sé. La verdad es que estuvo bastante bien. Fui rápido en darle al botón de rec, de grabar, y nada, vamos a ir escuchando audio. En concreto, pues un caso que sonó bastante, el caso de Ana María. Tenía un negocio llamado Trackstore en Barcelona. Y bueno, pues la SGAE prácticamente le hundió en la miseria, le jodió toda la vida. Vamos a escucharlo. No funciona correctamente. Pero la polémica con la SGAE no siempre viene dada de sus gigantescas inversiones. A veces, la sociedad se enfrenta con pequeños negocios para recaudar más dinero. Es el caso de Ana María, que regenta una tienda familiar de informática y lleva luchando 6 años por algo que considera injusto. La SGAE le reclama 50.000 euros de Canon Digital por los CDs y DVDs que vendió durante los años 2002 y 2003. La SGAE, por lo que me quiere cobrar, es por cosas que aún no estaban en vigor, tarifas que aún no estaban en vigor, que aún no habían sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado, que aún no habían sido acogidas dentro del texto de la Ley de Propiedad Intelectual. Las tarifas del Canon Digital se publicaron en el BOE en el año 2006, 4 años después de las cuentas auditadas a Ana María. Si yo una mañana me hubiera levantado así iluminada, ¿no? Porque se me hubiera aparecido Don Teddy, San Teddy aquí delante, me hubiera dicho, Ana María, que tienes que cobrar un canon. Yo hubiera dicho, sí, San Teddy. Me hubiera ido a mi tienda a cobrar un canon por iluminación divina de la SGAE. ¿Qué canon cobro yo en el 2003? Ana María aún recuerda el día que abrió la carta que le reclamaba ese dinero. Yo cuando abrí la carta pensé que se habían equivocado de todas, todas, todas. Me amenazaron con poner en la demanda o si no se ejecutaba un embargo y bueno, con la ruina, para nosotros era la ruina. Ni aunque nos cojan todo, o sea, ni lo que pueda tener yo en mi cuenta, la casa de mi madre en su cuenta, lo que pueda tener tal, cerrando la tienda, vendiendo el material, quedándome en la ruina, debo dinero. Los conflictos judiciales de la SGAE han sido una constante en los últimos años. Pocos saben que la sociedad... Estos sinvergüenzas se ensañaron con esta pobre mujer y su negocio. Además, sin razón. Y bueno, lleva no sé cuántos años, ya lo habéis escuchado, pues ahí con juicios y por ahí. Vamos a seguir escuchando este audio. Con tanta entereza los embistes de las GAE. Ana María ha padecido el enfrentamiento judicial como algo mucho más intenso que una mera cuestión económica. A mí esto me ha costado una enfermedad. Ves que se han metido en tu casa, en tu familia, que lo han alterado todo. El hecho de verte ante una situación que te desborda, que no sabes cómo afrontar, que no sabes cómo vas a salir de ella, que no sabes si vas a poder pagar, si no vas a poder pagar, y que frente a ti tienes una entidad que es tan sumamente poderosa que te amenaza con quitarte todo tu trabajo, el tuyo y el de tu familia. Su familia siempre la ha apoyado, aunque a veces la tensión les jugaba una mala pasada. Verdaderamente nos lo hemos pasado todos mal, mal, mal. La lucha la lleva ella particularmente porque es la única que ha tenido fuerza para coger el toro por los cuernos y seguir adelante. Se nos agriaba el carácter. Llegamos a casa con malas caras. La niña solamente pedía, pues lógicamente como niña, tema de juego y no teníamos ganas de jugar ninguno de los dos. Por eso la niña siempre se quejaba de que la SGA era mala, bueno, estaba quitando tiempo de disfrutar con ella o de juegos. Ha habido momentillos muy duros, ¿eh? Pero porque te juegan malas pasadas los nervios, llegas a casa con la mierda y no estás por ellos. Y verme mal, verme deprimida, verme enferma, ¿por qué? Verme en 44 kilos que me llegué a poner, eso me hacía, el no tener, intentar pensar cuánto tiempo hace que no me río con mi niña. Vamos a dejaros con el último corte del caso este de Ana María, tremendo. Igual que Ana María. Tras 6 años de juicio en juicio, su última parada en esta batalla fue el 4 de marzo. En el Tribunal Europeo de Luxemburgo se celebró la vista. Ahora espera la sentencia que llegará en verano. En estos 6 años ha pasado de todo y en un momento dado estuvo a punto de llegar a un acuerdo económico con la SGAE. Ya pues me dice, Ana María, me da mucha pena verte tan angustiada, así que voy a hacer una cosa que no puedo hacer, ¿eh? Por favor, no se lo digas a nadie porque yo esto no lo puedo hacer. Te voy a quitar lo que me debes de este proveedor y de este otro. ¿Qué te parece? Coño, y lo que me quitó fueron 12.000 euros de uno y 18.000 de otro. Y eso fue lo que a mí me despertó la chispa. Esas extrañas rebajas le hicieron ver que tenía que luchar por lo que creía. En el primer juicio que yo intervine, que fue el de ella, el juez nos miraba como si estuviésemos locos, porque hasta ahora nadie había impugnado el canon digital. Al juez fue el primero que nos descuadraba, nos miraba prácticamente como si nos hubiésemos tomado o fumado algo fuera de lo normal. De hecho, en el primer juicio, en el juzgado de lo mercantil de Barcelona, el juez se atrevió a soltar frases como esta. En su sentencia dijo que no se había leído nuestro recurso de inconstitucionalidad porque eran no sé cuántos folios de farragosa lectura, de farragosa incomprensible lectura. Y lo dejó escrito, lo dejó plasmado. Y en un principio esto me enfadó mucho, me reveló mucho. O sea, que un juez tuviera la desfachatez de condenarme a pagar algo que ni él había entendido, encima diciendo que no se había leído nuestra defensa. Durante el proceso judicial, Ana María fundó APEMID, una asociación que intenta ayudar a gente con la misma situación que ella. Hay casos extremos, desde situaciones que se han llegado a embargar pisos, ¿vale? Tiendas que se han cerrado y se ha hipotecado de nuevo la casa para pagar la deuda de SGAE, y toda esta gente ha hecho esto por la amenaza de no ir a un juicio, porque les plantaban un juicio por valor de 300.000 o 200.000 euros. ¿Vale? Eso ya asusta muchísimo. Ahora, tras la vista de su caso en el Tribunal Europeo de Luxemburgo, su batalla judicial ha llegado a su fin. Lo que el tribunal decida puede cambiar el curso de la historia y de la vida de Ana María. Si ganamos este juicio, el efecto puede ser demoledor. Pase lo que pase el día de 4 de marzo en Luxemburgo, haciendo balance de estos 6 años, el resultado será positivo. Estaba pensando que vaya mierda de país el que vivimos, que los políticos normales pues dejen a estos elementos extorsionando a pobres familias, a negocios. Pues, te amenazan con que pierdes todo el dinero, tu casa, como para no estar mal. Ana María le ha hecho un par de ovarios, lleva creo que son 6 años ya con el tema este. El mes pasado, en marzo, pues estuvieron ahí en Luxemburgo, en el Tribunal Europeo, y bueno, pues dentro de unos meses saldrá la sentencia. Dice, intercambiando impresiones con sus abogados, que están bastante contentos. Que los propios abogados de las GAE y otras entidades de gestión el día del juicio se contradecían y por ahí. Aunque bueno, ojalá nos lleguen buenas noticias. Pues luego escucharemos otro corte del documental sobre las GAE. Para ella, para él. Vamos a hacer un parón musical. Vamos a quedarnos con algo de música de fuera de aquí. Bueno, otro corte del disco de Avantasia. Casi lo vamos a poner entero. Como estamos poniendo voces femeninas, pues hay una canción interpretada por una vocalista alemana llamada Claudie Jam, de origen asiático. Y lo dicho, vamos a quedarnos con ella. Se llama Symphony of Life, Avantasia. We'll be right back. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón. Aragón sonoro. Soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. Pues hoy en Aragón Sonoro vamos a hablaros de una formación que descubrí pues con el concurso Pop y Rock. Y vivo en Zaragoza. Y nada, vamos a hablar un poquillo de ellos. Pues el grupo en cuestión se llama Distopía. Están formados por David al bajo, Raúl teclado, Rafa a la batería, Jorge a la guitarra, Leandro sintetizador y efectos, y a las voces Esther. Pues nos encontramos en su bio que es difícil encontrar un grupo como Distopía. Un grupo con la capacidad de retroalimentarse constantemente de diferentes estilos musicales y crear canciones manteniendo un sonido completamente reconocible, que no deja indiferente a los que lo escuchan. Pues llevan desde mediados del 2009 y bueno, pues surge pues a raíz de las inquietudes musicales de Jorge White y Leandro Flick Killerman. Pues después se fueron incorporando nuevos músicos. Bueno, pues destacaría la voz de Esther, ¿no? Que le da un sello bastante personal a la banda. Mezclan canciones íntimas y al mismo tiempo bailables. Se pueden encontrar ritmos, sintes y guitarras pegadizas, junto con una voz con personalidad. Hacen en sus directos también versiones de Moby y de Charles Barkley. En menos de un año de existencia ya tienen compuestas más de 12 canciones. Sobre influencias, pues bueno, comentan por aquí algo de New Wave, New Order, Joy Division, Pixies, etcétera, etcétera. Pues deciros que Distopía, o Distopía Band, como también los he visto, lo que es el nombre de la banda, pues estarán actuando en el tremendo Pop Festival que tendrá lugar este próximo fin de semana. Luego recordaremos fechas y demás. Habrá que estar atentos a esta formación. Nos vamos a quedar con el tema que presentaron al Pop y Rock, llamado Thunder Beat. Os dejamos con Distopía. Thank you. Más tonta. Descubrirá que Cataluña ha olvidado el nacionalismo y está de lleno metida en el feudalismo. Estamos en Protagonistas acogiendo las llamadas de los oyentes. San Sebastián, buenos días. Sí, buenos días, Luis. Buenos días, dígame. Te llamaba para comentarte que cada día estoy más asustado y más sorprendido del país que tenemos. Uno se queda atónito, pero se queda atónito, no tiene ya calificativos para catalogar al actual gobierno que tenemos. Se les tenían que caer la cara de vergüenza a los gobernantes que tenemos, empezando por el presidente del gobierno, que yo como persona desconozco cómo es, pero como gestor, como administrador de economía, de finanzas, es un inútil integral este señor. Ha prescindido de todo el equipo económico anterior, del señor Guevara, del señor Sevilla, del señor Solves. Ahora quieren hacer una remodelación, no se dan cuenta que el problema es él, que es un ególatra, que es un ególatra, que el otro día andaba hacia el ridículo este señor, que no sabe ni inglés, que cualquier chavalito o chavalita de 16 años se defiende en inglés, que cualquier camarero que trabaja en la costa de este país sabe inglés, que es un impresentable este señor, que miente más que habla. Yo le diría al señor Gabilondo, que es de mi tierra, que es de San Sebastián, que hace mucha defensa al PSOE y al señor Zapatero, diciendo de cómo la crisis económica han venido de los grandes lobbies económicos. Le diría cómo el señor Murdos pues ese trabaja pues con Aznar, o trabajaba, y cómo el señor Slim de la izquierda trabaja pues con el señor Felipe González Márquez, por ejemplo. Y le diría, por ejemplo, que esta izquierda que tenemos, que es de risa, que es una hipocresía auténtica la que nos están vendiendo, Luis del Olmo, una hipocresía auténtica. Datos, ¿queréis datos? Un gobierno que dice de izquierdas, obrero y español, que no tiene ninguna de las tres cosas. ¿Creéis que puede inyectar 150.000 millones en activos a la banca cuando se ha regodeado la boca a este señor, el presidente, diciendo que era un sistema financiero férreo? Cuando yo he estado escuchando a economistas hace muy poquito diciendo que hay un agujero económico, la banca en este país, de miles de millones, motivado por el ladrillo, que están haciendo un auténtico maquillaje económico, como muy bien utilizases el término ayer o antes de ayer, Luis. Un gobierno que dice de izquierdas que no tiene los cojones suficientes para meter mano a la SICAT, que son señoritos que tienen 400 millones de las antiguas pesetas en depósitos y están tributando al 1%. Esto es un gobierno de izquierdas. Un gobierno que dice que es de izquierdas, que les baja la presión fiscal a la banca, señores, del 43% al 18%. Pero ¿cómo se pueden reír de la gente? ¿Cómo se pueden reír de todos los españoles? ¿Y cómo puede haber idiotas a las tres que justifiquen y amparen esta política? Cuando mienten más que hablan estos señores, cuando este país se va a la ruina, Luis del Olmo, se va a la ruina, se han encendido todas las alarmas rojas ya, más de 4 millones. La EPA, encuesta de población activa, dice una cifra, el gobierno dice otra. Entre personas que están haciendo cursos en el INEM, Luis, autónomos que han dejado ya de apuntarse al INEM, yo te demuestro a ti, por activa y por pasiva, que en este país de 46 millones de habitantes hay más de 5 millones de parados. Y esto es insostenible. Esto es una quiebra total del sistema. Como no le quitemos a este señor, que es un ególatra, un señor que va contra los crucifijos y pierde el trasero en ir a un acto religioso que ni le va ni le viene por sacarse una puta foto con Obama, cuando tiene la que está cayendo en este país, que hay una incertidumbre, hay un miedo, Luis. La gente, yo lanzo una pregunta coherente, que me conteste alguien. ¿Qué empresario extranjero con ganas de crear riqueza, con ganas de crear puestos de trabajo, va a invertir dinero en este país? La respuesta es muy rápida y muy sencilla y muy triste. Ninguno, porque es muy grave lo que está pasando en este país y nos tenemos que movilizar, como decía el anterior señor. ¿Dónde están todos los movimientos sindicales? ¿Para qué hablar de ellos? Si están comprados por las subvenciones que están recibiendo, si estaría gobernando cualquier otro partido. Olvidémonos del PP, que yo no voto a ninguno. Habrían armado una de San Quintín, 44 huelgas generales. Es que la derecha nos está oprimiendo. Fíjate, Luis, si el tema será grave, que este señor va a la desesperada, que siempre habrá hablado de conquistas sociales, de no meter mano a las pensiones, y empieza a meter mano a las pensiones. Es que es gravísimo lo que está pasando, gravísimo. Y te voy a decir una cosa, Luis, yo no soy sospechoso de nada, no voto a nadie, pero yo hablo con mucha gente, hay un acojonamiento generalizado a nivel empresarial, a nivel de trabajadores, y gente que conozco yo que votaba al PSOE me está diciendo que prefiere al PP porque como gestores económicos son muchísimo mejor. Yo no sé lo que tiene la izquierda en este país, que siempre que llegan al poder se emocionan. Cuando Felipe González Márquez pasaron de la pana a la seda. Me acuerdo yo que hablaba con mi difunto padre, pero ¿tú te crees, papá, que podemos ser competitivos cuando estamos pagando unos créditos al 16%, cobramos en pesetas y en Francia cobran en francos y están pagando al 8%? Yo que quiero montar un negocio, un taller o vivir y prosperar, ¿cómo vamos a ser competitivos si estamos en fuera de juego? Ahora pasa lo mismo con Alemania, si somos el hazme reír de Francia, de Alemania, de toda Europa. ¿Qué credibilidad tiene este señor? Si da pena. Yo el otro día puse un poco, porque cada vez que le veo es que me pongo de mala hostia y tengo que cambiar porque me supera. Y daba pena el otro día haciendo el ridículo en Davos. Un señor que es presidente de una nación, que no se defienda en inglés. Pero claro, luego te enteras de Corbacho, ministro de Trabajo, un tío que no tiene el graduado, te enteras de la ley de Pajín, secretaria general del Partido Socialista, una individua que cobra 18.000 euros al mes. ¡Manda cojones, eh! ¡Estos son de izquierdas! Si estos son de izquierdas, yo soy marabarista en el Everest. Terminamos, amigo. Termino, Luis. Te podría decir un montón de cosas, pero cuando los hechos hablan, las razones sobran. No, te podría decir un montón, que no hay peor fantasma que el que utiliza su sábana para tapar la realidad. Váyase Zapatero, porque está haciendo un daño terrorífico. Y quien le está justificando y amparando a usted, vamos, tiene muchas dudas de recibir subvenciones, porque lo que está haciendo usted no tiene parangón ni tiene nombre. Como persona desconozco cómo es, pero como gestor y como administrador es usted un inútil integral. Vale, Luis, muchas gracias. Gracias, San Sebastián. Y un saludo al Palacio de la Moncloa. Sí, en Moncloa efectivamente se graban todas estas cosas, lo que decimos la radio por la mañana. ¿A alguien le pediría, algún responsable de la Moncloa, que le pase esta grabación y este comentario al señor Zapatero de San Sebastián? Seguramente se le atragantará el desayuno, pero conviene conocer lo que dice la gente. Estamos en Protagonistas, volvemos en un instante. 10:43 minutos. Y ahora me vienen los clientes. Un oyente cabreado. Ya lo habéis escuchado, joder. Menuda la que está cayendo y la gente que se está poniendo de muy mala hostia. A mí lo que me revienta son todos estos que salen en las noticias dando su previsión del paro. Que si en, a finales de 2010, que si a comienzos del 2011 se va a recuperar. Bah. Da mala gana. Pues bueno, después de escuchar a este oyente pues bastante enfadado, vamos a relajarnos con algo de folk y una formación alemana llamada Faun. Pues bueno, pues como digo, que hace música folk pagana, han participado en también en algún festival de heavy metal. Y he escogido pues este tema llamado Egilsaga. Ellos son Faun. Heavy después de la ópera va a empezar a hablar. Va a hablar el comandante en jefe. Don Manuel Ruiz de la Ópera. Estábamos en la UBI. Nadie daba un duro por nosotros. Yo entrego a ustedes un Betis libre, limpio, en primera. Bueno, pues habría que interpretar. Ha dicho, entrego a ustedes un Betis libre, limpio y en primera. Con lo cual, parece que... Pues lo prometido es deuda. Vamos a escuchar otro corte de ese documental que hubo sobre las GAE. En este caso, pues hablaban de un músico llamado Luis Cobo, al que, bueno, pues le querían tangar, pero bien, sus derechos de autor. Vamos a escucharlo. No solamente tienen problemas con las GAE, las peluquerías, tiendas de informática o bares. Algunos autores llevan años quejándose de la entidad gestora. Luis Cobo, más conocido como Manglis, es un guitarrista histórico del rock andaluz. Ha tocado en bandas como Triana, Guadalquivir o junto con Raimundo Amador o Camarón de la Isla. Empiezo a tener desconfianza de la gestión de las GAE a raíz del cobro de los derechos de autor del festival, de la música del Festival de Benidorm, de la sintonía que me encargó Telecinco en el 94. Un año más tarde, en el 95, cuando fui a cobrar los derechos en las GAE, me liquidaron muy poco dinero. Y 7 años más tarde hice una reclamación por escrito que eso se ha convertido en 3.000, casi 4.000 euros. He planteado unas 5 reclamaciones a las GAE de mi repertorio por cosas parecidas y se me han devuelto 15.000 euros. 15.000 euros que si no hubiera reclamado jamás hubiera podido cobrar. Mucho dinero para una persona que vive de la música. Pero los desencuentros de Luis Cobo con las GAE en los últimos años llegan a lo absurdo. En plena campaña antipiratería, la propia SGAE editó un CD-ROM, pero olvidó un pequeño detalle: darlo de alta en su propia base de datos. En el año 2000, SGAE lanza 52.000 copias de un CD-ROM que se llamó Portal Latino ISP. En ese CD-ROM habían 5 grabaciones mías. Cuando fui a cobrar un año después, en el 2001, me dijeron que no había nada que abonar. Me dijeron que era desconocido en el banco de datos de la SGAE ese CD-ROM. Digo, ¿pero cómo puede ser esto si esto lo ha hecho la SGAE? No habían pagado los derechos de ese CD-ROM ellos mismos. Se me reconoció que había sido medio pirata el disco en una época, un poquillo piratas. ¿Pero existen otras formas de vivir de la música sin tener que ser socio de las GAE? Producciones Psicotrónicas es un sello discográfico que tiene otro concepto, un nuevo modo de trabajo. Madre mía, las GAE sacando discos piratas. Tenía que investigar a ver a los trabajadores, mirarles ahí en sus casas a ver si tienen todo original, todos los programas informáticos originales y tal. Seguro que nos llevaríamos alguna sorpresa. Bueno, vamos a quedarnos con algo de música rock, en este caso pues con Courtney Love, esta mujer que no sé cómo sigue viva todavía. No sé cómo siguió el mismo camino que su ex Kurt Cobain, de la droga que se ha metido en vena. Pues nada, como ha sacado un nuevo disco con su grupo Hole, vamos a poner un cortecillo llamado Pacific Coast Highway. Ellos son Hole con Courtney Love. Ahí os dejamos. Enseguida volvemos. I knew a boy, he came from the street. He was the only boy who ever knew the truth about me. I'm overwhelmed and undersexed. Baby, what did you expect? I'm overwrought and so disgraced. I'm too ashamed to show my face. And they're coming to take me away now. And what I want, I will never have. Segundo Mundialito Antirracista de Zaragoza. Fútbol sala y baloncesto. 15 de mayo en el Centro Deportivo Municipal Actur, Avenida Pablo Ruiz Picasso, sin número. Puntos de inscripción: Asociación Cultural Barrio Verde, Vía Láctea, Urban Gel, Copifax, Asociación de Vecinos Venecia y Centro Social Ocupado La Vieja Escuela. A través de internet, mundialitoantirracistazaragoza@gmail.com. Habrá comida popular vegana por 4 euros, a cargo del Grupo de Autoempleo de la Red de Apoyo Sin Papeles. Zaragoza solidaria y multicultural. Construyendo ciudades sin fronteras. Realizando deporte más allá de la competitividad. Nos vemos en las pistas, segundo mundialito antirracista. Pues hoy tocaba hablar de una formación liderada por una fémina y bueno, pues al final he escogido a este grupo llamado Kael. Pues yo creo que ya hablamos de Kael la temporada pasada. Es el grupo de Dani Pérez y Edu Fernández. Estuvieron en Esquizo y Extravaganza. Dani Pérez también estuvo en Saratoga. Bueno, pues crearon este grupo pues, para expresar sus inquietudes musicales que no tenían cabida en sus otros proyectos. Y bueno, pues tenían claro que querían una voz femenina. Querían pues una melodía, ¿no? Una melodía vocal en contraposición pues, a la fuerza y contundencia de las bases. Esta vocalista escogida fue Aroa Martín. Ya colaboró con Extravaganza poniendo voces y demás. Pues publicaron un EP que tenía pues no sé, cinco canciones o así y causó muy buena sensación, la verdad es que estaba bastante bien. Por medio pues hubo problemas con Aroa, tuvo una operación y se retrasó un poco pues la salida del disco, pero al final pues el mes pasado salió ya publicado el primer larga duración de Kael llamado Dualidad. Bueno, pues mirando un poco los foros de internet parece ser que bueno, ha defraudado un poquillo. A la gente le gustó más el LP que el disco entero. Quizás es un disco de esos que hay que escuchar más veces. Pues para que os hagáis una idea, vamos a escuchar un tema entero, que por cierto, tanto la música como la letra están compuestos por Aroa. Se llama Momentos, os dejamos con Kael. Has de estar dispuesto a deshojar las flores que más duelen. Camina sin temblar, sin miedo, sin dudar. Deslízate hasta allí donde te inspire y ya. No dejes de escuchar lo que el viento dirá. Susurros y lamentos en tu cielo. Busca entre las estrellas. Como siempre, nos despedimos con la agenda. Así que vamos con ella. Que tenemos muchas citas esta semana. Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato. Pues sí, aparte de todo lo de la muestra, que ya os hemos comentado al principio del programa, aquí podéis ver el programa completo en musicosaragón.com, en el blog de Radio Mai también estará colgado. Pues es que esta semana hay un montón de conciertos que están al margen de la muestra. Bueno, yo creo que no tienen nada que ver, pero bueno, se han juntado estos días. Empezamos el miércoles. Bueno, esta semana comienza el segundo concurso Rock and Blues. Pues como su nombre indica, en el Rock and Blues Café, que está en la calle 4 de agosto, en el tubo. El miércoles actúan, este miércoles 5 de mayo, actúan The Bugs, que hacen versiones de pop rock. Y el jueves día 6 de Patinets, grupos de aquí, de la tierra. El jueves están los que se suenan de fondo, The Footstones. Bueno, mítica banda que hace garaje grunge. Bueno, pues bueno, estarán en la sala de vicio. Como teloneros estarán precarios. Las entradas valen 16€ anticipada, 20 en taquilla. Bueno, pues uno de los conciertos más importantes de esta semana, de hecho, de Footstones. Bueno, yo creo que estará bastante bien. El jueves también estará Tulsa. el grupo de Miren Iza, que yo creo que para el gran público se ha dado a conocer pues al salir en el videoclip este de Enrique Bunbury. Pero bueno, en los ambientes indies era conocida, pues estará en la lata de bombillas el jueves por 8€. Empieza a las 9. Tiene una voz bastante, bastante personal, aunque lo que es el disco a mí me, no sé, me aburre un poquillo. Pasamos al viernes. El viernes estarán Sober. Bueno, el grupo de Escobedo, Carlos Escobedo, que vuelven después de un parón. Esto será en la sala Oasis por 20€. A las 9 horas el viernes vuelven a Zaragoza Sober. En la sala de vicio estarán la Vela Puerca, uruguayos ellos, pues que tienen bastante éxito. Combinan rock con el ska, el punk, mestizaje en definitiva. Pues la Vela Puerca el viernes en la de vicio. Y el viernes hay más conciertos, ¿eh? No os penséis. Estarán LA, un grupo de Mallorca indie, pues, que esté en el último año, no sé si decir revelación. LA, desde Mallorca, que ya llevan un tiempecillo, pero bueno, se puede decir que se han consagrado, ¿no? Con el último disco han sido nombrados, le han dado, no sé, premios como mejor disco y tal y cual. Pues esto será en el Arena Rock a las 9 horas, si os mola el rock indie. El viernes tenemos el Tremendo Pop Festival. Empieza este festival que tiene lugar en Monzón, Huesca. Pues son un par de días con un montón de grupos. El viernes actúan The Sunday Drivers, los que hemos escuchado hoy, Distopía, Love for Lesbian, The Whip, DeLorean, etcétera, etcétera. En la FNAC, en el foro de la FNAC, también el viernes 7 de mayo estará Gastelo, la cantautora cántabra, pues presentando su nuevo disco. La entrada es gratis. O bueno, si os mola el rollo cantautor, canciones tranquilicas, pues eso, a las 7 y media en la FNAC es gratis. Pasamos a lo que es el sábado, sabadete. Estarán el mítico grupo Los Secretos, el grupo de sobras conocido, pero que en este caso pues el concierto que van a dar va a ser especial, ya que van a interpretar temas, sus temas no tan conocidos, un poco raretes. Pues será a las 9 y media en la sala Oasis, repito, el sábado Los Secretos. Vamos a poner a los DeLorean. El sábado continúa el Tremendo Pop Festival en Monzón, Huesca. El sábado actúan Dorian, Arizona Baby, New Young Pony Club, un montón de grupos anglosajones también. Bueno, una cita para los indies también. Hay un concierto el sábado de heavy metal recomendado por Radio Mike, por nuestros compañeros de Crayout y Metal Manía. Dunedain, pues es uno de los grupos revelación del heavy metal en castellano en el último año. Tienen fieles seguidores, pues vienen a Zaragoza otra vez, la sala Ultimatum. 10€ vale la entrada, pero hay que decir que se incluye el CD, te regalan el disco. Como teloneros estarán Evernight, sábado en la Ultimatum. El sábado también estarán Sol Lagarto, grupo de rock de Barcelona, en el Café Hispano a las 10 horas. Sol Lagarto, repito, el sábado. En la de vicio el sábado hay un concierto por las lenguas músicos por Aslen Luengas. Estarán Adlan, Prau y Draps, grupos de aquí de Aragón. Le dan bastante importancia al tema, pues, de aquí, de la tierra, las lenguas. 7 euros vale la entrada. Esto será en la de Vicio el sábado a partir de las 8 y media. Si vivís en la margen izquierda, pues comentaros que se está celebrando el 25 aniversario de la Asociación de Vecinos Puente de Santiago Actur y han organizado un concierto. Esto será el sábado 8 de mayo en el Parque de los Cineastas, junto al Colegio Hermanos Marx del Actur. Y será un concierto de grupos locales. Estarán, entre otros, Shadows of the Light, Antemeridian y Wild Horse. Bueno, pues la mayoría grupos de rock. Pues de temas musicales ya no tengo nada más. En lo que la cartelera de cine se refiere, pues bueno, les estrenará la última película de Julio Medem, Habitación en Roma, pues con escenas subiditas de tono, como viene siendo habitual en el cine español. Bueno, no sé si estará bien o mal. La última de Julio Medem a mí por lo menos sí que me moló. Y bueno, pues se han estrenado alguna película interesante, como Fish Tank. Echarle un ojo a la cartelera, que hay alguna interesante. Hasta aquí esta edición de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. Pues hoy hemos cumplido con nuestro horario de 2 horas. París tarde. Esta noche llegaremos tarde. Es un montón de cosas que había que comentar. Funcionan los semáforos. Lo dicho, pues esta semana va a haber bastante movimiento. Sin brújula que me indique el norte. Las estrellas. Esperemos que salga todo bien con el tema de la muestra y dos diferentes conciertos que hay. ¿Dónde estamos las pirañas? ¿Dónde no limpian las? Está bien que monten cosas para distraernos. Porque bueno, a muchos, entre los que yo me incluyo, pues vamos a tener hasta las vacaciones de verano pues poca fiesta, mucho trabajo, lo cual me falta un zapato de esta talla. ¿A quién sino a mí me corresponde esta medalla? O bueno, a mí por lo menos me jode un poquillo. Ni soportar mis manías, no, nena, yo me distingo. Pero viendo un poco cómo está el panorama aquí en España, casi me puedo sentir afortunado de tener ahora trabajo. Que haga público este crimen. Que no me enrollo más, que el próximo lunes, si no pasa nada extraño, si ocurriera algo, pues no sé, lo anunciaríamos en el blog o donde sea, pues no hacemos programa. Pero bueno, en principio estaremos a las 7 de la tarde. Nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Nos despedimos con Holy Hell, el grupo hermano de The Manowar. Manowar, que también ha anunciado que vienen a España a ofrecer unos conciertos. Pues nada, nos vamos a quedar con Holy Hell y su tema Gates of Hell. Hasta la semana que viene. Pasarlo muy bien.